Grupo Play. Ayer te fui infeliz y cruel y nunca valoré el calor de tu piel. Me sumé en la traición como abeja la miel y amargué tu pasión con un trago de hiel. Y tú con él y yo aquí extrañándote. Es fácil si a nadie engaño. Si tú supieras cuánto he llorado, este calvario es demasiado. Te extraño, amor. Es fácil si a nadie engaño.